Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Buenos días, bienvenidos, ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Antonio Casale, como todos los domingos, acompañándolos después de las 10. Qué manera de arrancar con Juan Stefani de 2004, cuando Once Caldas se coronaba campeón de la Copa Libertadores de América. Seguimos en la FM en esta media mañana de domingo con Clásicos por Deporte. Vamos al 88, suena Madonna con Cherish y Pedro Delgado. En este año ganaba el Tour de Francia. Yeah. joy, my boy, I will always cherish you. Por deporte en la FM. Siempre. Love Fool 1996, o ese Damon Hill ganaba la Fórmula 1 en aquel año. Estamos en la FM, ¿en dónde? En Clásicos por Deporte. Y seguimos con CNC Music Factory 1990, Andrés Gómez, ecuatoriano a los 34 años de edad, en esa época no todo una proeza, ganar un Gran Slam a los 34 años, le ganó Roland Garros a André Agassi. Años después Agassi confesó en su autobiografía que en aquella tarde estaba preocupado porque se le estaba cayendo el pelo y usó una peluca y estuvo todo el partido pensando en que la peluca no se le cayera. Bien, CNC Music Factory sonaba con Gonna Make You Sweat.

¡Wow! Bueno, casi un one hit wonder, pero un homenaje a la Barbie. Barbie Girl sonaba aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Cuando en 1997, cuando Edgar Rentería era la figura de los Marlins que ganaron la Serie Mundial de Béisbol. El relato de Edgar Perea es inolvidable, una de las páginas más gloriosas del deporte colombiano que no han sido tan reconocidas. Vamos a 1979, un año después de ganar el Mundial de Argentina en 1978, César Luis Menotti entregaba un informe que por poco lo saca de la selección de Argentina y finalmente se mantuvo apenas unos pocos años más a pesar de ser campeón del mundo. Sonaba Kool & Megan con Get Down On It. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on in. Get down. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Ingresa a éxito.com del 4 al 6 de diciembre. Paga con tu tarjeta de crédito BBVA y recibe 30% de cashback. Aplican términos y condiciones. Saint, I'm a saint to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt.

fuiste. Necesito otra explicación. Esta sí es una Los Rodríguez con el comandante Andrés Calamaro y su dulce condena 1993. El francés Alain Prost se coronaba campeón de la Fórmula 1. Estamos en la FM en Clásicos por Deporte. Vamos ahora al 78 con Blondie, Call Me. ¿Sí? Liverpool le ganaba la Champions, o lo que en esa época se llamaba la Copa de Europa de Clubes, al Brujas de Bélgica. Time of Love era 2002, ya hace 18 años. Hay que sacarle cédula este año a esta canción de Santana con Michelle Branch. Y Brasil ganaba el primer mundial organizado por Asia y por dos países, el de Japón y Corea. Aquel equipo de Ronaldo, goleador del mundial, de Ronaldinho, de Rivaldo, hizo delicias del mundo entero. Aquel mundial lo vimos aquí en horas de la madrugada. Sugar Ray, 1999, América ganaba la Copa Merconorte, un torneo de clubes que jugaban los mejores equipos de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Colombia y de Venezuela. Ganó América de Cali aquella final frente a Independiente Santa Fe y sonaba Every Morning. Ahora vamos al 81, cuando la Real Sociedad de San Sebastián, que hoy nuevamente es líder, tantos años después del fútbol español, quedaba campeón en España. Human League sonaba con Keep Feeling Fascination. Decisions to be made. The good advice of friends unheeded. The better plan mislaid. Just looking for a new direction. In an old familiar way. Performing of a new connection. To study or to play. Until the conversation turns, until the sun. as well learn. On that day, keep feeling fascination, passion burning, lots of joy. Keep feeling fascination, looking, learning, moving on. Well, the truth may need some rearranging. Stories to be told. I'm playing to see the facts are changing. No meaning left to hold. And so the conversation turned until the sun went down. And many fantasies were learned. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Este martes festivo desde las 10 de la mañana. Girls Just Wanna Have Fun. Un especial en la FM con las mejores canciones de las divas de rock y el pop. Girls Just Wanna Have Fun. En la FM. El martes 8 de diciembre. Desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Girls Just Wanna Have Fun. Solo en la FM, la radio de los clásicos, siempre. Presenta Uschi Levy. ¿Buscas un trébol de cuatro hojas para traer bienestar y prosperidad? Tranquilo, la buena suerte está a un clic. Llegó Click y Gana con Ave Villas Digital, que sortea motocicletas, bicicletas eléctricas, patinetas, iPhones 11 Pro, iPads Air y bonos de mercado por 300 mil pesos cada uno. Cada transacción desde 15 mil pesos o la apertura de un bolsillo de ahorro es una oportunidad. Conoce más en avevillas.com.co. Juntos podemos ganar. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones. Autoriza con juegos. En este año aprendimos a desprendernos, a darle espera a los planes y a distanciarnos de lo que más queremos para salvar vidas. La vida cambia. Pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. Amiga, préstame esos tacones por hoy, ¿sí? Yo te los devuelvo. Si alguna vez prestaste algo que no te devolvieron, ya sabes lo que siente el tendero cuando no le devuelves las botellas de cerveza Águila retornable que le compraste. No. Devuelve la pola, así ganas tú. Gana el tendero y gana el planeta. Conoce más en cervezaáguila.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Se cambió el nombre a Francisco Lara. Rosario se enamoró de Lara. Coloso envidiaba a Lara. Sus amigos traicionaron a Lara. Las rancheras salvaron la vida de Lara. Lara, Lara, Lara, siempre Lara. Lara, la, la, Lara, la, la, Lara, la, la y la, la. La hija del mariachi. Lunes a viernes a las 10 de la noche. Canal RCN. Nuestra tele. Cuando compras Agua Salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más frailejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros páramos colombianos. Más Salva, más vida. Esta Navidad en Unicentro Bogotá, los regalos van por nuestra cuenta gracias al poder de dar una mano. Acompáñanos este 7 de diciembre a vivir una noche llena de fe y esperanza. Te esperamos en la zona de banderas del parqueadero de Unicentro desde las 6:30 p.m. Conoce toda nuestra programación en www.unicentrobogotá.com/el poder de dar una mano. Llegó el gran juguetonazo a Falabella y Falabella.com. Solo hasta el martes 8 de diciembre, aprovecha hasta el 50% de descuento en juguetes para niñas, niños y bebés, pagando con cualquier medio de pago. Los mejores juguetes para regalar los encuentras en Falabella y Falabella.com. Promoción válida del 4 al 8 de diciembre de 2020 y vas a agotar existencias. 10.000 unidades disponibles a nivel nacional. Aplica para referencias seleccionadas. Más información en Falabella.com. Despídete de lo acogedor y empieza el 2021 como tú quieres, con más espacio. Estrena hoy tu nueva Captiva Turbo y empieza a pagar en 2022 con plan 50-50 sin intereses. Agenda hoy tu cita en nuestro Live Store virtual, personalizado y desde donde quieras. Conoce más en Chevrolet.com.co. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. El toque diferente a tus comidas, ponle Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Solo que no me duermo. 20 superéxitos. Disco Nights. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Ya conoces lo refrescante del agua. Siéntela por aquí. Ahora siente cómo llega la sábila. Siente su frescura. Una unión que produce una sensación única. Cristal ahora atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Pruébala por solo 1.500 pesos. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra elaborada con agua cristal. A esta hora, un mensaje de crema despigmentadora de Arawak para una piel libre de manchas. En la FM, 10:57 minutos de la mañana. Es hora de escuchar el consejo de los expertos. Los expertos en el tratamiento de las manchas. Arawak, la fórmula natural. Unas manos libres de manchas. Para ti que aprecias la originalidad y el trabajo hecho a mano, llegó desde el 7 de diciembre Expo Artesanías Digital hecha para ti. Visita expoartesanías.com y sorprende a la persona que quieres con un regalo único. Expo Artesanías Digital, la feria artesanal online que apoya el trabajo de los artesanos colombianos. Regala una artesanía. Patrocina Ecopetrol, organiza Artesanías de Colombia y Conferias. Ya está en las principales librerías del país el nuevo libro de Manuel Dresner, El día a día de la literatura. Conozca las curiosidades, las fechas y las frases célebres de los grandes autores de la literatura universal. ¿Sabía usted que Edgar Wallace, autor de novelas de aventura, escribió 4 libros al mismo tiempo? ¿O que un reconocido novelista argentino recomendó a la editorial donde trabajaba que no valía la pena publicar 100 años de soledad? El día a día de la literatura de Manuel Dresner, una guía para leer y consultar. Betty, Betty. Betty, Betty. Betty. Betty. Betty. Tranquilos, no se preocupen, que Betty siempre está de lunes a viernes a las 8 de la noche por el canal RCN, nuestra tele. En Tutti Frutti creemos en el optimismo. Por eso llegó el nuevo Tutti Frutti Aloe. Tiene sábila, es delicioso y muy fácil de preparar. Disfrútalo por 500 pesos. Precio sugerido al público. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En esta Navidad entrega mucha felicidad. Con una sonrisa es suficiente. Se le entrega sembrando esperanza. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Coldplay In My Place 2002. América ganaba el primer torneo corto de la historia del fútbol colombiano ante Nacional, o al menos el primer corto de esta seguidilla, porque el primero corto en realidad fue el de 1994, un torneo que duró 6 meses, sucedió después uno de año y medio que lo ganó Junior de Barranquilla, aquel torneo de 6 meses, pero América, de la mano de Jaime de la Pava, ganaba este torneo. Y ahora, después, vamos a oír a Van Halen con Jump. 1084, John McEnroe ganaba Wimbledon y el mismo año el US Open. Halen sonando aquí en la FM, en Clásicos por Deporte. Ahora vamos a 1993. Soy Casale acompañando a los Pearl Jam con Daughter. México es invitado a la Copa América y quedó subcampeón. Colombia, semifinalista, perdió por penales frente a Argentina. Alone, restless, breakfast table in an otherwise empty room. Vamos a oír a Flock of Seagulls con Iron. Maradona ganaba su primer mundial y era expulsado ante Brasil en 1982, todavía en el triangular de segunda ronda. I'm not afraid to die. Clásicos por Deporte. Jamiroquai con su Cosmic Girl en 1996. Pete Sampras le ganaba el Abierto de Estados Unidos a Michael Chang. Y vamos ahora a Michael Jackson con Don't Stop Till You Get No con Paraguay, campeón de la Copa América en 1979. You know, I was wondering, you know, if you should keep on, because the force has got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like just Clásicos por Deporte. Inolvidable Mr. Jones del 93, Roberto Ballo ganaba el Balón de Oro. En el año siguiente, en el 94, erraría el penal que le daría el título del mundo a Brasil. Después se ganó una platica con un comercial de un whisky caminante. Después vamos a oír ahora mejor a los Bee Gees con How Deep Is Your Love. En el 77 rompían las listas y Boca Juniors ganaba su primera Copa Libertadores de América. Morning sun.

bandera que tu lecho, sin más frontera que tus besos. Estamos en Clásicos por Deporte, aquí en la FM. Cómplices, cuando duermes desde España. En el 91 sonaban mientras los Bulls obtenían su primer título de la NBA. Después vendría una seguidilla de la mano de Michael Jordan. Vamos ahora a oír a Queen con Don't Stop Me Now. El 79, Guillermo Vilas ganaba el Abierto de Australia. Esta canción fue escogida por la revista Rolling Stone como la número uno entre las canciones más motivantes para hacer deporte. Y suena aquí en Clásicos por Deporte. Good time, I feel alive, and the world's turning inside out, yeah. Floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, 'cause I'm having a good time. Defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees of body, call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.